La mesa, el burro y el bastón. Había una vez hace mucho, mucho tiempo, una aldea muy bonita. Ahí había una casita donde vivía un sastre con sus tres hijos y su cabra. Para el sastre era muy importante su cabrita, porque de la leche que sacaban de ella, podían no nada más vender la leche, sino hacer queso y hacer mantequilla y también venderlas. Así que vivían de la cabra. Sus hijos le ayudaban a cuidarla. Pues esa mañana al hijo grande le tocó llevar a comer a la cabrita. Así que él se fue hacia el cementerio porque vio que habían ahí unas hierbas muy largas y demasiadas. Así que la cabrita, en cuanto vio ese manjar, empezó a correr como buena cabra loca y, bueno, pues empezó a comer. Así estuvo la mañana, la tarde y hasta la noche. Ya en el anochecer, pues no quedó de otra más que regresar a casa. Así que el hijo, tomando a su cabra y jalándola con su cuerda, pues regresaron a casita. Su papá los vio llegar, salió muy contento y los recibió. Hijo, han regresado. ¿Ha comido bien la cabra? Sí, padre, claro que ha comido bien. Yo mismo lo he visto con mis ojos, padre. Pierda cuidado. Muy bien, hijo. Lleva a la cabra al establo y amárrala bien con su cuerda. Sí, padre. Anda, padre. Y que iré luego a descansar. Así fue como el hijo amarró a la cabrita en el establo y se fue a descansar. Pero el sastre quería convencerse a sí mismo de que la cabra hubiera comido bien, así que bajó al establo y le preguntó. Cabrita, dime, cabrita, ¿has comido bien este día, cabrita? Y la cabra, mire lo que le contestó. ¡Ve, ve! ¿Cómo iba a comer bien si no me han dado más que piedras de comer? ¡Ve, ve! ¡Ay! El padre se puso furioso. Así que fue a regañar a su hijo y le dijo. ¿Cómo me has engañado, hijo? He preguntado a la cabra si ha comido bien y me ha dicho que ha comido puras piedras o que no comió porque había piedras o yo no sé qué, pero el caso es de que no comió. Ese padre era muy enojón y su hijo se defendía y le decía, padre, de verdad debe creerme. No, no, no, es que de verdad no, eso no es posible, padre. La cabra ha comido perfectamente bien. No quiero que me vuelvan a mentir. Vete de enfrente de mí, es más, vete de la casa. No quiero volver a verte. Anda. Ay, qué padre más enojón. Pues resulta que a la mañana siguiente le tocó al hijo mediano, al segundo, llevar a la cabrita a que comiera hierbas. Él la llevó a un lugar donde había muchas hierbas y ella se dio un gran banquete. Así que después de estar toda la mañana, la tarde y hasta la noche y que regresaron a casa, su padre, cuando veía que ya venían de camino, le preguntó a su hijo. Hijo, dime, ¿ha comido bien la cabra? Claro, padre, despreocúpese por eso. Yo mismo he visto con estos dos ojos que usted me ve aquí. He visto que la cabra comiera muy bien. Ay, muy bien, hijo. Qué bueno que no me saliste como tu hermano mayor. Anda, lleva a la cabra al establo y amárrala con la cuerda, por favor. Sí, padre. Anda, sube, suba a descansar y ya nos vemos mañana. Sí, hijo. Bueno, pues el sastre, igual, quería convencerse por sí mismo de que la cabra hubiera comido bien. Así que bajó al establo y le preguntó. Cabrita linda, dime, ¿has comido bien? ¿Cómo iba yo a comer bien si al lugar a donde me han llevado habían puras piedras? ¡Ay! El padre volvió a ponerse furioso, se dirigió a su hijo y lo regañó. ¿Cómo me has mentido, hijo? No, padre, no le he mentido, padre. La cabra ha comido bien. Yo mismo le pregunté a la cabra y la cabra me ha dicho que no comió bien, que lo llevaste donde habían puras piedras. No, eso no es verdad, padre. Será una cabra mentirosa. Pues yo no lo creo. Nunca he sabido de una cabra mentirosa. Serás tú el mentiroso. Anda, fuera de mi vista, fuera de mi vista y vete mejor de la casa. Ya perdí a dos hijos mentirosos. Bueno, pues el hijo se tuvo que ir de casa. Lo bueno que ya eran grandes. Al otro día le tocó al pequeño de los hijos, el único que quedaba ahí en la casa. Él sacó a la cabra a comer. La llevó a un lugar maravilloso. Estaba lleno de hierbas. La cabra estuvo feliz, no nada más comiendo todo el día, sino saltando como una verdadera cabra loca. Y ve. Así estuvo todo el tiempo. Era una cabra feliz. Bueno, Pues pasó la mañana, la tarde y llegó el anochecer. Había que regresar a casa. El hijo pequeño tomó a la cabra por la cuerda y regresó por el camino de la casa. El padre, en cuanto los vio que se acercaban, se acercó y les dijo: ¡Hijo, han vuelto! Veo a la cabra muy contenta. Dime que ha comido bien. ¡Ay, claro, padre! ¡Claro que ha comido bien! Le digo que pierda cuidado, padre. ¡Ay, gracias, hijo! Pues, al menos me quedó un hijo en el que puedo confiar. Anda, hijo, baja a la cabra al establo y asegúrate de amarrarla bien. Sí, padre, eso haré. El hijo eso hizo y después se subió a descansar. Pero el padre, desconfiado como siempre, quiso convencerse a sí mismo, así que bajó a preguntarle a la cabra si es que había comido bien. Dime, cabrita linda, mi hijo no me dijo mentiras, ¿verdad? Has comido bien, ¿verdad? ¿Cómo habría yo de comer bien si tu hijo me ha llevado a donde hay puras piedras? ¡Ay! ¡Esto no es posible con este hijo! ¡Ay! Así que el padre fue furioso a regañar a su hijo y le dijo: ¿cómo es posible que me has mentido, hijo? Pero padre, no le he mentido. La cabra misma me lo ha dicho. Yo la he visto y la miré bien a los ojos, que no me estaba mintiendo. Pues padre, míreme a mí también a los ojos y verá usted que no le estoy mintiendo. Yo le pregunté. Todos mis hijos, los tres, me han defraudado. Son mentirosos. Fuera de mi vista. Vete tú también de casa. Ay, así fue como el tercero de los hijos salió de casa. El sastre se había quedado solo. Solo con la cabra. Así que a la mañana siguiente bajó al establo y le preguntó a la cabra: Cabrita, supongo que tendrás la panza muy vacía. Bé, bé, contestó la cabra. Hoy te llevaré yo mismo a pastar. Así que la cogió de la cuerda y la llevó a una hermosa pradera con las mejores hierbas para cabras. Así podrás comer a gusto, cabrita. Y la dejó comer todo el día en la tarde y hasta el anochecer. Cuando ya venían de regreso, el sastre venía platicando con la cabra y le decía: ¡Ay, cabrita! Estoy tan contento de que pudieras comer bien, bien, bien, hasta llenarte, hasta hartarte. En cuanto llegó a la casa, entró al establo, ató a su cabra y, acariciándola de la cabeza, le preguntó: ¿Si has comido bien, verdad, cabrita? Y la cabra, miren lo que contestó: ¡Bé! ¿Comer bien yo? ¿Cómo voy a comer bien si donde me has llevado habían puras piedras? ¡Ay! Al oír esto, el sastre se quedó con la boca abierta y comprendió lo injusto que había sido con sus hijos. Se enojó, la regañó y de castigo la afeitó. Miren, llenó este platito lleno de jabón y con el cepillo llenó toda su cara de jaboncito, su barbita, su bigotito y toda la piochita, toda la barba larga que les cuelga a las cabras hacia abajo de su hociquito. Agarró su navaja de afeitar y empezó a quitarle todo el pelo. Ahora sí has quedado marcada, cabra cochina y mentirosa. Y esto es para que no te presentes a ningún otro sastre honrado y le eches a perder su familia y todo, cabra mentirosa. Fuera de acá. Y así fue como le echó de la casa. El sastre ahora sí estaba muy solo y triste y empezó a acordarse de sus hijos. Ay, ay, ay, cómo le gustaría poder llamarlos para que volvieran a casa y lo perdonaran. Pero nadie sabía qué había sido de ellos. Pues resulta que el mayor de los hijos trabajaba de aprendiz en un taller de ebanista. Era muy responsable y trabajador y aprendió muy bien el oficio. Después de algún tiempo, pues ya quiso ir a probar fortuna y decidió marcharse del taller. Así que, despidiéndose de su maestro, le dijo: tengo que irme ya. Fíjese que quiero viajar y es que tengo ganas también, maestro, de poder regresar a casa. Quizás a mi padre ya se le ha pasado su enojo. Se le ha acabado su cólera, su enojo. Muy bien, muchacho, te regalaré algo en agradecimiento. Mira, mira esta mesa. Quiero regalártela. Ay, pero ¿para qué querría yo una mesa? Discúlpeme, voy a viajar. Imagínese si yo llevara en la espalda una mesa. Ay, no, mijo, pero mire, esta mesa es mágica, ¿eh? Tiene poderes mágicos. ¿De verdad? ¿Tiene poderes mágicos? Sí, sí, mira, solamente tienes que ponerla en algún lado en el que tú quieras y le dices... Pues le dices las palabras mágicas, ¿eh? ¿Y cuáles son? Son... ¡mesa, cúbrete! ¿Y así se va a extender sobre ella un mantel lleno de manjares, carne asada, embutidos, frutas y pasteles. Ay, el hijo sintió ganas de volver a casa de su padre, esperando que se le haya pasado su enojo. Y además podría retirarse porque ya tendría la comida segura, sin tener que mover una sola aguja más. Seguramente su padre lo recibiría con los brazos abiertos, pues el muchacho estuvo viajando. Y ya de regreso rumbo a casa de su padre, pues aún faltaban unos cuantos kilómetros, así que encontrando una posada, pues decidió pasar ahí la noche. Se detuvo en la posada. El posadero salió y lo recibió. Como era de noche, estaban todos los huéspedes cenando a la mesa. Lo invitaron a cenar, él aceptó, pero quiso ser recíproco y también él compartir lo que tenía a su mesa. Todos creían que se trataba de una broma, pues veían una mesa, pues sí, pero vieja y vacía. Así que él la puso en el centro de la posada y dijo las palabras mágicas. ¡Mesa, cúbrete! Y la mesa se cubrió de manjares, y de aguas, y de los mejores vinos, y de embutidos, frutas, legumbres, camarones. ¡Ay, puras delicias, de verdad, tantos postres! ¡Ay! Pues el posadero miraba a la mesa con envidia. La quería para él. Así que esa noche, cuando se fueron a dormir, que por cierto ya eran muy altas horas de la noche, pues el muchacho la dejó recargada sobre la pared. El posadero esperó que el muchacho se durmiera y entonces, acordándose que en el desván tenía una vieja mesa, muy parecida a la del joven huésped, decidió cambiarla. Pues resulta que a la mañana siguiente el ebanista se despertó, se vistió, fue a pagar la noche que había pasado en la posada y se despidió. Tomó su mesa, se la puso en la espalda y salió de camino rumbo a su casa. ¡Ay! Nunca sospechó nada este muchacho de que le habían cambiado la mesa. El caso es de que llegó a la casa de su padre y su padre, cuando lo vio, quedó fascinado. ¡Hijo! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Sí, padre, he vuelto. Hijo, ¿y qué has hecho en todo este tiempo? Padre, ahora he aprendido el oficio de ebanista. ¿Y qué más has hecho, hijo? Pues he viajado, padre. ¿Y has traído algo de tus viajes? Ya lo creo, padre, ya lo creo. Lo más valioso que tengo es esta mesa. No veo por qué ha de ser valiosa. Más bien parece una mesa vieja y sin chiste. A ver, déjame revisarla. Pues yo no le veo nada encima. A ver, déjame abro el cajón. Pues así fue como el padre, abriendo el cajón y viendo por aquí y por allá, pues no encontró nada bueno de la mesa. Por lo contrario, le parecía vieja y sin chiste. Padre, se trata de una mesa mágica. Mire, póngala donde quiera y diga las palabras mágicas. ¿Y cuáles son las palabras mágicas, hijo? Pues son... ¡mesa, cúbrete! Bueno, está bien, diré yo, ¿eh? Aquí la voy a dejar. Sí, sí, padre, está bien. ¡Mesa, cúbrete! Y nada, pues concéntrese, padre. Está bien, sí, sí. ¡Mesa, cúbrete! Y nada, la mesa no se cubría. Pues claro, ni había servido exquisitos manjares ni nada. Padre, ¿por qué no invita usted a todos los vecinos, parientes? Seguramente que la mesa se motivará cuando ya estén todos acá. Está bien, iré por todos. Así fue como el padre los reunió a todos. Y empezaron a decirle, ¡mesa, cúbrete! Y el muchacho decía, ¡mesa, cúbrete! Y nada, no se cubría. Ay, el padre había quedado como un mentiroso delante de todos y muy avergonzado. El padre, resignado, volvió a sus telas y el hijo entró a trabajar en casa de un maestro ebanista. El segundo hijo había entrado de aprendiz en casa de un molinero. Cuando terminó su aprendizaje, quiso también ir a probar suerte. Su amo le dijo, Por tu buen comportamiento te voy a regalar este burro, que es muy valioso. Pero eso sí, no carga nada, ni puede jalar ni un carro. ¿De verdad? Yo quiero agradecerle lo del burro, pero preferiría dejárselo. Es que como quiero ir a viajar y después quiero ir a ver a mi padre, pues no le veo el caso de ir cargando un burro al que ni le puedo montar nada, ni me puedo subir yo, y tampoco puede jalar nada, ni un carro. ¿De qué va a servirme? Ay, no, hijo. Mira, mijo, es que se trata de un burro con poderes mágicos. Solo tienes que ponerlo encima de un mantel y decirle la palabra mágica, que es ¡Bri, calebrí! Y entonces le saldrá por adelante y por atrás mucho oro. Ya verás que te harás rico. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues así, el muchacho, cada vez que necesitaba dinero, solo tenía que decirle al burro la palabra mágica y le llovían monedas de oro. Así fue como viajó mucho tiempo por varios lugares, ¿eh? Luego decidió volver a casa con su padre, pensando que quizá ya se le había quitado el enojo. Pero pasó la noche en la misma posada donde su hermano, tiempo antes, la había pasado, antes de volver a su casa, y a donde justamente ahí el posadero le había cambiado la mesa. En cuanto el posadero lo vio llegar con el burro, pues quiso ayudarle con la idea de llevar al burro al establo. Pero el joven le dijo, gracias, dígame dónde está el establo que yo mismo le llevaré. Bueno, la verdad es que al posadero pues sí se le hizo un poco raro que no dejara que le llevara ni al burro al establo. ¡Ay, qué raro! Pues al posadero le extrañó mucho, pero cuando el joven metió las manos en su bolsillo y sacó dos monedas de oro y le pidió que trajera la mejor pastura para su burro, el posadero se extrañó por esto. ¿Para qué necesitaba tanto oro para comprar las mejores pasturas para un simple burro? Se le hacía muy raro. Luego de cenar, el joven le preguntó que cuánto le debía, y el dueño le pidió dos monedas más de oro. Entonces el muchacho le dijo que iría a buscar el dinero. El muchacho se dirigió hacia el establo, y el posadero detrás de él, pero escondiéndose, ¿eh?, para que el muchacho no se diera cuenta de que él lo estaba persiguiendo. Así, el posadero fue como lo siguió hasta el establo y lo espió. El muchacho salió al patio, llevándose el mantel en la mano, y llegó hasta donde estaba el burro. El posadero se escondió detrás de la puerta. Mírenlo, mírenlo cómo está. El muchacho puso el mantel en el piso y encima subió al burro. Y entonces fue que dijo las palabras mágicas. ¡Bri, calebrí! Y el animal empezó a echar por delante y por detrás monedas de oro. ¡Ay! El posadero, cuando vio eso, dijo... ¡Ay, qué tesoro de animal! ¡Pero es que yo lo quiero para mí! Bueno, el muchacho no lo escuchó por suerte. Así fue como el joven pagó la cuenta y entonces se fue a dormir. El posadero, pillo posadero, esperó a que el joven se durmiera. Entonces se dirigió al establo, desató al burro y tomó al otro burro que estaba guardado en el establo y lo cambió. Y metió al burro mágico dentro de las puertitas estas para burros. ¡Ay, qué barbaridad! Ya había cambiado no nada más la mesa mágica, ahora el burro mágico. Y el muchacho ni enterado de lo que estaba sucediendo. El caso es de que a la mañana siguiente, el joven se llevó al burro pensando que era su burro de oro y estaba contento porque también pensaba nada más en la alegría que le daría a su padre al ver lo que su burro era capaz de hacer. Al mediodía llegó a la casa de su padre y efectivamente él lo recibió con los brazos abiertos. ¡Hijo, has vuelto! Sí, padre, he regresado. ¿Qué has hecho en todo este tiempo, hijo? He conseguido hacerme molinero. ¿Qué has traído de tus viajes? También viajaste, ¿verdad? Claro, padre, nada más que solamente he traído un burro. Pero qué ideas, hijo, qué ideas. Ya con una cabra mentirosa, con eso tenía suficiente. Y además por acá hay tanto burro. ¿Para qué traes un burro, por favor? Te equivocas, padre. No es un burro cualquiera. Es que es un burro mágico. Solo tengo que decirle las palabras mágicas. ¡Bri, calebrí! ¡Y listo! Echará monedas de oro por delante y por detrás como un grifo, padre. ¡Nos haremos ricos! ¡Ay, por fin! ¡Por fin no me lastimaré más la vista con esa aguja! ¡Ya estoy tan grande! ¡Ay, hijo! ¿Qué hacemos entonces para que el burro nos dé oro? Padre, mire, reúna a todos, padre. Traiga a los vecinos, a los parientes y hagamos un festín y nos haremos ricos todos. Se reunieron todos, pusieron el mantel y al burro sobre el mantel y dijeron la palabra mágica: ¡Brí, calebrí! Pero el burro no echó una sola moneda, ni por delante ni por detrás. El tercer hermano había entrado de aprendiz en casa de un tornero. Bueno, los torneros trabajan con unas máquinas de madera, o al menos en aquel entonces, y hacían piezas cilíndricas que fueran de metal y también que fueran de piedra. Sí, sí, y él había aprendido a ser tornero. Era un trabajo y un oficio mucho más difícil que el de sus hermanos, por eso le había tomado mucho más tiempo aprenderlo. Los hermanos averiguaron su paradero y le escribieron una carta contándole las desgracias que pasaron con el posadero de la posada, esa que estaba cerca de la casa del padre, y que el posadero les había robado, tanto al burro mágico como a la mesa mágica. El hijo tornero decidió dejar el taller para conocer el mundo. Su maestro, en agradecimiento, le dijo: ¡Ay, hijo! Has pasado mucho tiempo por acá. Te has hecho muy buen tornero. Eres responsable, hijo, y trabajador. Y la verdad, en agradecimiento, permíteme regalarte este saco. ¡Ay, maestro! ¿Pero yo para qué quiero un saco? Bueno, es que mira, dentro hay un bastón muy pesado. ¡Ay, maestro! Si yo lo que quiero es viajar, ¿para qué he de ir cargando un bastón pesado? Ay, hijo, es que mira, es que... A ver, te voy a explicar. Es un bastón mágico, hijo. Y solo tienes que decirle unas palabras mágicas. Y por ejemplo, tú le vas a decir esto, mira. Le vas a decir: ¡fuera del saco, bastón! Y él te defenderá. Y solo cuando le digas: ¡al saco, bastón!, él se detendrá. Ay, bueno... Pues supongo que me servirá. Claro que te servirá. Ya verás que si alguien te asalta o quiere hacerte algún mal, rápido di estas palabras mágicas: ¡fuera del saco, bastón! E inmediatamente te defenderá. ¡Ay, muchas gracias! El joven se despidió, se echó el saco en la espalda y partió. El muchacho viajó por varios lugares, pero llegó el momento en que quería ya regresar a la casa de su padre. Pero una noche pasó por la posada por la que sus hermanos habían pasado y en donde habían sido robados. Dejó su mochila de viaje sobre una mesa y empezó a contarles a todos los huéspedes de la posada acerca de todas las maravillas que él le había tocado ver durante sus viajes. Todos le ponían mucha atención y empezó a decir: pues resulta que una vez encontré una mesa mágica que servía manjares por arte de magia. Poco después vi como un burro escupía oro, y también por atrás. Pero les aseguro que nada, nada de esto puede compararse con el tesoro que llevo en el saco. El posadero pronto afinó el oído. Así que también el posadero empezó a pensar qué puede ser lo que traía este muchacho en el saco, y pensaba: ¡ay, yo no sé qué traerá ese muchacho en el saco! ¡Me da tanta curiosidad! ¡A lo mejor está lleno de piedras preciosas!, pensó. En cuanto este joven se vaya a dormir, abriré ese saco y quizás complete mi fortuna entre el burro y esa mesa mágica. ¡Ya que se duerma! Así fue como el muchacho se acostó y se puso el saco de almohada. El posadero, cuando lo escuchó roncar, entró despacio, con otro palo en la mano, para cambiarlo por el del joven. Pero la verdad es de que el joven solamente fingía que dormía, y cuando lo iba a cambiar, que se despierta y le dice las palabras mágicas al bastón: ¡fuera del saco, bastón! Y el pillo posadero le cayó una lluvia de azotes. ¡Ay, ay, ay! ¡Que ya no me pegue, que ya no me pegue tu bastón! ¡Ay! Era una verdadera lluvia de azotes que ya no sabía ni cómo quitárselo de encima. El bastón se volvió loco, no dejaba de moverse, hasta que el posadero pidió perdón. Y el muchacho le dijo: si no devuelves esa mesa y el burro que les has robado a mis hermanos, el bastón seguirá ocupándose de ti. No, ya, por favor, dile a tu bastoncito este que ya, me deje en paz, ya estoy todo abollado, ya. Está bien. ¡Al saco, bastón! Y el bastón se guardó. Al día siguiente, el joven llegó a la casa de su padre, quien lo recibió, junto con sus hermanos, con los brazos abiertos y una sonrisa en la boca. ¡Hijo! ¡Has vuelto, hijo! ¡Ya nada más faltabas tú, hijo! Dime, ¿qué has hecho todo este tiempo? Padre, he viajado. ¿Has viajado? ¿Y qué aprendiste? Padre, aprendí el oficio de tornero. ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Qué buenas noticias me das! Y dime, ¿qué has traído de tus viajes, hijo? Padre, he traído un verdadero tesoro. Un bastón metido en un saco. ¿Cómo que un bastón? ¿Y para qué queremos un bastón? ¿Que no tenemos ya bastantes ya en esta casa? Ay, no, padre, se lo aseguro. Cuando le digo a ese saco que guarda el bastón... ¡Fuera del saco, bastón! Entonces le da de palos a quien quiera hacernos algún daño. Así ha puesto en su lugar al posadero que le ha robado el burro y la mesa a mis dos hermanos. ¡Ande, padre! Llame y invita a todos nuestros parientes y vecinos. Les daremos un gran banquete. Les llenaremos los bolsillos de monedas de oro. Ay, pues yo no me siento muy convencido. Todos me han quedado mal. Ande, padre, confíe. Lo que pasa es que el posadero se había robado a los originales, a la mesa original y al burro original. Pero aquí los traigo, padre. Está bien, está bien. El molinero fue y invitó a todos los parientes y vecinos. Todos llegaron. El molinero extendió un mantel en el suelo. Fue en busca de su burro y le dijo: ¡Bri, que le bri! Y el burro comenzó a echar monedas de oro por delante y por detrás. Y no paró hasta que se cargaron los bolsillos de todos. Ahora te toca a ti, le dijo a su hermano el tornero. Le toca al ebanista. El ebanista, en cuanto dijo... ¡Mesa, cúbrete! Quedó repleta la mesa de manjares, de vinos. Comieron camarones, pescados, carnes, embutidos, bebidas, de las más ricas bebidas naturales y vinos y de todo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche y los parientes estaban ricos y además contentos. Y todos regresaron a sus casas felices de la vida. Había estado el burro sentado en la mesa también. Miren cómo le habían puesto un mantelito para que no se ensuciara con tanta comida que estaba comiendo. Ay, la verdad es que el sastre nunca se había sentido tan dichoso. Y desde aquel día guardó su dedal y su aguja y su metro con el que cortaba y medía la tela. Y vivió feliz y contento el resto de sus días con sus queridos hijos, el ebanista, el molinero y el tornero. Y colorín colorado, este bello cuento se ha terminado. Este cuento se llama La mesa, el burro y el bastón. Es de los hermanos Grimm. Es de Editorial Everest. Y espero que les haya gustado. Y bueno, mis amores, mis duendes y hadas, hemos llegado al final de este videocuento, por lo que quiero pedirte que me ayudes con algunas cositas. Si este video te gustó, te pido que le des un clic en me gusta y lo compartas con otros niños y niñas para que ellos también lo puedan disfrutar. No te olvides de darle clic ahí en donde está la campanita para enterarte de cuando suba otros videocuentos para ti. Y por favor, muy importante, suscríbete a mi canal, que al final de cuentas es nuestro canal, y formemos juntos una gran comunidad de lectores de cuentos infantiles. Me despido, mis amores, mis amados duendes y hadas. Les mando muchos, muchos besos de hada. Como siempre, tu amiga Adina Cuentacuentos. ¡Hasta la próxima!